Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las audiencias de confirmación del juez John Roberts como presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos comienzan hoy. El Comité Judicial del Senado iniciará la reunión correspondiente a las 14 horas en Washington. Se espera que Roberts comparezca el martes. Los demócratas planean interrogar a Roberts sobre asuntos que incluyen sus estrategias en cuanto a la acción afirmativa y el transporte escolar, sus críticas a la propuesta para la igualdad de remuneración salarial de mujeres y hombres y su limitada interpretación de la Ley de Derechos al Voto y otras leyes de derechos civiles. Varios grupos nacionales, entre ellos People for the American Way, solicitaron al Senado que rechace la candidatura de Roberts, en parte por lo poco que se sabe sobre sus opiniones en materia judicial. El candidato se ha desempeñado como juez durante solo 3 años. Si es confirmado para este cargo vitalicio, Roberts, de 50 años de edad, se convertirá en el presidente de la Corte Suprema más joven de los últimos 200 años. El presidente Bush aún no ha anunciado quién será el candidato a ocupar el otro puesto vacante de la Suprema Corte. Esta noticia es sobre el huracán Katrina. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados informó que más de 1.500 niños aún permanecen separados de sus padres 2 semanas después de que el huracán azotara la costa del Golfo de México. El centro pide la creación de una base de datos de todas las personas que se encuentran en refugios para facilitar que los niños se reencuentren con sus padres. El director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, o FEMA, Michael Brown, fue enviado de regreso a Washington. Por ahora continúa en su cargo, pero ya no trabaja en los esfuerzos de ayuda tras el huracán. Brown fue muy criticado por la lenta respuesta de la FEMA al huracán. Surgieron cuestionamientos acerca de cómo llegó a dirigir la agencia, ya que carecía de experiencia previa en el manejo de desastres naturales. A decenas de guardias nacionales de Mississippi desplegados en Irak, se les negaron licencias de 15 días para ayudar a sus familiares desplazados. Los comandantes les dijeron que la cantidad de soldados estadounidenses en Irak era demasiado escasa para que se pudiera prescindir de ellos. El 40% de los integrantes de la Guardia Nacional de Mississippi y el 35% de los de la Guardia de Luisiana se encuentran en Irak. Mientras tanto, por primera vez, un oficial de alta jerarquía de la Guardia Nacional reconoció que la respuesta de esa fuerza al huracán fue dificultada por la gran cantidad de sus integrantes que se encuentran en Irak. El teniente general Stephen Bloom, jefe de la Guardia Nacional, dijo a la CNN que posiblemente se demoró un día o más en la respuesta debido a la ausencia de soldados de la Guardia que se encontraban en Irak. Dijo, si esa brigada hubiera estado en el país en lugar de en Irak, se podrían haber aprovechado su experiencia y capacidad. Un alto funcionario de la Agencia para la Protección del Ambiente, o EPA, advirtió que los productos químicos tóxicos en el agua que inundó Nueva Orleans harán que esa ciudad sea un lugar inseguro para la vida humana durante una década. Hugh Kaufman, veterano de la EPA, dijo al diario The Independent de Londres que la limpieza necesaria será el mayor trabajo de obra pública jamás realizado en Estados Unidos. Kaufman fue jefe de investigadores de la Defensoría del Pueblo de la EPA. Ahora es un analista de políticas en la Oficina de Desechos Sólidos y Respuesta de Emergencia de la misma agencia. El experimentado funcionario pronosticó que solamente lograr que todo vuelva a funcionar y sea seguro llevará 10 años. Kaufman criticó la decisión de bombear el agua contaminada de la inundación al lago Pontchartrain y al río Mississippi. Dijo que esa medida podría poner en peligro a la gente que utiliza el agua río abajo. Mientras tanto, un número de congresistas republicanos son centro de críticas en los últimos días debido a los comentarios que realizaron acerca del huracán. Se escuchó al congresista Richard Baker de Baton Rouge, Luisiana, decir a lobistas, finalmente limpiamos las viviendas públicas de Nueva Orleans. No podíamos hacerlo, pero Dios se encargó. Se escuchó al líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, hablar con un grupo de jóvenes alojados transitoriamente en el estadio Astrodome de Houston, luego de haber escapado de Nueva Orleans. DeLay les preguntó, «Ahora, dígame la verdad, muchachos, ¿no es esto divertido?». Los muchachos asintieron con la cabeza, pero quedaron perplejos ante la pregunta de DeLay. El Washington Post informa que varias compañías vinculadas con el gobierno de Bush y con Joe Altbach, exdirector de la FEMA, están obteniendo algunos de los primeros contratos del gobierno para ayuda y reconstrucción tras el desastre y las secuelas del huracán Katrina. Al menos dos de las principales compañías clientes del lobista Altbach, exdirector de la FEMA, ya han sido contratadas para comenzar el trabajo de recuperación en la devastada zona de la costa del Golfo de México. Una de las compañías es Shaw Group y la otra es Kellogg Brown & Root, filial de Halliburton. Bechtel también fue seleccionada por la FEMA para proporcionar en el corto plazo viviendas a los desplazados por el huracán. El viernes, Kellogg Brown & Root recibió $30 millones por concepto de contratos con el Pentágono para comenzar a reconstruir las bases de la Armada en Luisiana y Mississippi. Pasamos a otra noticia. El Washington Post informa que el Pentágono prepara nuevos planes para permitir que las Fuerzas Armadas utilicen armas nucleares en ataques preventivos. El Pentágono se encuentra en la etapa final de actualizar lo que se conoce como la Doctrina de Operaciones Nucleares Conjuntas, que establece el posible uso de armas nucleares. En Haití, la policía detuvo a dos periodistas, entre ellos a Kevin Pina, que informa habitualmente para el programa Flashpoints de Radio Pacífica. Pina fue arrestado el viernes cuando filmaba a la policía haitiana registrando un templo que estuvo a cargo del sacerdote encarcelado Gerard Jean-Just. Un periodista haitiano llamado Jean Ristil, que trabaja para Associated Press, también fue detenido mientras intentaba tomar una fotografía del arresto de Pina. Funcionarios haitianos dicen que los periodistas están detenidos bajo sospecha por falta de respeto a un magistrado y por resistirse al arresto. En Australia, el activista por la paz Scott Parkin fue detenido y permanece incomunicado. Funcionarios australianos sostienen que Parkin es una amenaza para la seguridad nacional. Parkin es conocido por organizar protestas acerca de la compañía Halliburton, contratista con las Fuerzas Armadas. Ayudó a dirigir protestas durante las reuniones de accionistas de Halliburton en Texas y trabajó con Greenpeace en una movilización durante la reunión de accionistas de ExxonMobil en 2003. El activista fue detenido el sábado por 6 agentes de la Policía Federal y otros de control de inmigración en un café de Melbourne donde realizaba talleres de activismo por la paz. En Mississippi, un juez ordenó que Edgar Ray Killen, integrante del Ku Klux Klan, regrese a prisión por el asesinato de 3 activistas por los derechos civiles en 1964. Killen había sido liberado bajo fianza mientras se consideraba la apelación de su procesamiento por homicidio culposo. El juez acusó a Killen de engañar a la corte acerca de su estado de salud en el pedido de liberación bajo fianza. En Nueva York se realizaron ceremonias conmemorativas del 4º aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center y el Pentágono. Familiares de las víctimas del 11 de septiembre leyeron los nombres de las 2.749 personas que murieron ese día. Llevó 4 horas leer todos los nombres. Anoche se proyectaron en el cielo 2 rayos de luz azules que simulaban la silueta de las Torres Gemelas que fueron derribadas en 2001. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.